Este martes a las 6 de la tarde, la colectiva de trabajadoras de la comunicación de La Plata, Berisso y Ensenada pretende aportar a un debate que no se está dando, pero que justamente el no darlo ha evidenciado muchísimas prácticas periodísticas sobre las que vale la pena preguntarnos si son prácticas periodísticas responsables o no. Tratamiento de información en las cuales no se ha cuidado ni el oficio, ni la profesión, ni el nombre, ni de dónde viene, ni hacia dónde iba, de quienes han sido víctimas infectados por el COVID-19. Hemos visto posiblemente en diferentes medios periodísticos cómo hay personas que a partir de trascendidos, inclusive de bromas de mal gusto, han sido casi perseguidas, han sido hostigadas en las redes sociales y nos parecía importante dar ese debate, para eso es que convocamos a periodistas como Josefina Lisitra, que también es escritora, que aportó desde su muro de Facebook a una reflexión justamente en relación a los medios hegemónicos y al tratamiento de la información sobre el coronavirus, a Giselle Sousa Díaz, que es editora de género del portal Infobae, lo mismo, buscó, recabó testimonios de situaciones muy tremendas que vivieron muchísimas personas que en muchísimos casos ni siquiera eran portadores del virus, y a Cristina Cabral, vicepresidenta de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y el tratamiento que le dan los medios populares a esta situación, cómo se pensaron estrategias de cobertura que respeten, si es que lo hacen, el rol y los lugares que ocupan quienes son víctimas del COVID y también el criterio sobre el cual se basan los lineamientos sobre la información, qué se dice, cómo se dice, cuáles son las fuentes. Bueno, sobre todo esto, entonces, algunos aportes. Colectiva de Trabajadoras de la Comunicación, lo pueden buscar en Facebook, lo pueden seguir mañana a partir de las 6 de la tarde en vivo a través de las redes sociales.